Axel Kicillof cuestionó la falta de obra pública en el gobierno de Javier Milei. Fue en un acto en el municipio de Hurlingham donde anunció un paquete de 6 obras para la puesta en valor del espacio público y el desarrollo de un polo educativo. En la firma de convenio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires criticó fuertemente las políticas de Javier Milei y expresó que se quieren llevar puesta esta provincia. Además, volvió a reclamar por la coparticipación y expresó que si bien quieren seguir siendo solidarios con el resto de las provincias, a Buenos Aires le corresponde más del 20% que recibe. Durante el acto, el gobernador apuntó a la paralización de la obra pública por parte del gobierno nacional y la falta de giro de recursos hacia las provincias. Allí afirmó que el conurbano necesita más obras y conectividad. La provincia de Buenos Aires, el conurbano, necesita más conectividad, necesita más productividad, entonces necesita más obra pública, porque eso es dignidad, menos accidentes, mejor vida. ¿Cómo quieren que lo hagan? Díganme, ¿quién va a mejorar esta provincia? Los privados, por supuesto, los trabajadores, obvio, y el Estado al lado de ellos, llevando dignidad. Además, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Catopodis, habló con FM en Tránsito y afirmó que hay más de 1.000 obras frenadas por la gestión de Milei. Más de 1.000 obras del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires totalmente paradas. Escuelas, viviendas, universidades, rutas. Por eso la preocupación, pero también por eso le estamos reclamando al gobierno nacional que esos recursos no son un gesto de caridad. Es lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires en este sistema federal. Por otra parte, Kicillof cuestionó las medidas económicas del gobierno nacional que buscan planchar la economía. Si quieren derrotar el aumento de los precios yendo contra los ingresos de los sectores populares, yendo contra la alimentación, contra la posibilidad de comprar un remedio cuando alguien se enferma, la verdad que no es por ahí, que no es para ahí. Si quieren arreglar los problemas de déficit, bajándole los impuestos, que es lo que han propuesto, a las propiedades más caras, más grandes, a la riqueza, y subiendo los impuestos a importaciones, a los sectores que consumen. Y bueno, no es por ahí. Informó para Farco, Julieta Urdinola desde FM en Tránsito en Castelar.